quiero, aunque no se lo diga, si ellos supieran, quedaré a la vida, como lo quiero, aunque nunca se lo diga, si ellos supieran, quedaré a la vida, oye, como lo quiero, aunque nunca se lo diga, si ellos supieran, quedaré a la vida, ellos dicen que estoy loco, y así de loco daré a la vida, por sí, sí, por mí, yo por poco, por Ale, por Pitín, por mí, yo por mami, por papi, por Titi, yo por Nicole, mi amor, qué lástima que con tu mind no me fue mejor, pero te llevo en el corazón, y Andrea, no pierdo la esperanza de que vuelva y te vea, aunque tenga que esperar lo que sea. Si ellos supieran, quedaré a la vida, como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaré a la vida, oye, como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaré a la vida. Yo, esta canción es dedicada para mi familia, que la quiero mucho, aunque hay veces que no se los digo. Pasa el tiempo, a veces me pongo a pensar que si les llega a pasar algo, no sé qué será de mí. Eso es dedicado para la gente que me quiere. Aunque estemos pelados y famosos. Elio, el mago de Oz. Un saludito a la madre de mi hija, que la cuide mucho. Se parece a mí, ¿verdad? Cuando esto se acaba, papi, no tienes break para despedirte. So que... dale un abrazo al que está al lado tuyo, que se joda. ¿A quién más? A Tati. Y a mi viejo, que lo quiero un montón. Yo sé que yo nunca se lo digo. A ti, de ella, allá en la 27. Pero ese es mi ejemplo de humildad. A Rafi, lo que saqué del crémelo. Alfonso, el país de Yancha. A Lee, a Amber. Saca tiempo. A mi suegra. Va a dedicárselo a tus hijos, a tus hermanos. A tu pan, a toda la gente que quiere, en verdad, para que después no te arrepientas. Oye, a mis vecinos, que me perdonen por haber hecho tanto ruido. Los quiero.